¿Quiénes son los cátaros? En el siglo XIII, en el año 1209, la cruzada albigense acabó con los cátaros, un movimiento filosófico-religioso y gnóstico que se había extendido por Europa como alternativa conceptual a la Iglesia. Los cátaros, conocidos como los hombres buenos, fomentaban la libertad, la búsqueda interior y la conexión con lo divino mediante fórmulas sobre las que la Iglesia del momento no estaba conforme. ¿Quiénes eran los cátaros? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Dónde están en la actualidad? ¿En qué creen? ¿Cómo realizan su búsqueda interior? ¿Es cierto que tienen una conexión directa con lo divino? Para dar respuestas a estas y otras preguntas, nos acompaña esta noche Germán Corneichuk y María Solar Morell, presidente y miembro respectivamente de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. María, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, María. Gracias por la invitación. Faltaría más, un placer. Germán, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Vosotros sois cátaros? Sí. ¿Tanto ella como tú? Sí, sí. O sea, dentro del catarismo también existían mujeres. Sí. ¿Y el catarismo en sí qué es? ¿Una corriente filosófica, una religión, una forma de entender la vida? Una vida maravillosa. Una visión de la vida maravillosa. Sí. ¿Quedan cátaros a día de hoy, entonces? Vosotros representáis un legado que hace historia. Quedan, claro. Sí. Aquí estamos. El catarismo es una visión de ser humano, una visión de la divinidad. Y con esta visión todo puede cambiarse. Una visión de la vida que puede cambiarlo todo. Sí. Entonces, ver todo lo mejor que es en la persona. Uh-huh. Ver la bondad, ver buen interior y ver la divinidad, el potencial divino de la persona. Germán, este es María, ¿por qué fueron perseguidos los cátaros y en su momento desaparecieron, exterminados? ¿Por qué? Precisamente por esta visión que los cátaros tienen del hombre como un hombre bueno, que el origen del hombre, el hombre es un hombre bueno, y ven en el hombre la parte divina, como la divinidad en el interior del hombre. ¿Cátaro significa hombre bueno? Cátaro ¿buenos es hombres? Buen hombre. Buen hombre, sí. Una denominación de los cátaros es buenos hombres, porque cuando un buen hombre, descubre esta bondad en él, no puede manifestarse de otra forma que con esta propia bondad, con la bondad perfecta, que es la bondad con la que la bondad de los cátaros, la bondad perfecta. Entonces, De esos cátaros de entonces, ¿cuántos quedan hoy? ¿Una asociación cultural donde vosotros os consideráis cátaros? ¿Hay más gente en el mundo que sean cátaros? Sí, sí, hay. ¿Sí? ¿Hay un número determinado de cátaros todavía? ¿Sois descendientes de aquellos cátaros? O... Sí, teníamos el año pasado un congreso internacional con la gente de países eslavos, de Estados Unidos, Japón, Europa. Y hay la gente que comparte con nosotros esta visión, visión de la vida, visión de la divinidad y de ser humano. O sea, los cátaros del siglo X siguen existiendo a día de hoy por descendencia. ¿Vosotros venís de aquellos cátaros? ¿Hay una línea genealógica? Nosotros somos los cátaros con una llamada de más allá. No podemos decir que somos los cátaros genealógicos. Falta 700 años después de Inquisición. Hay una profecía, gran profecía, que el laurel reverdecerá entre 700 años. Uh-huh. En este tiempo, cuando valores cátaras, la filosofía de la vida y la espiritualidad cátara puede ser aceptada por la sociedad. O sea que, de alguna manera, vosotros asumís la filosofía, la corriente cátara, como un medio de vida, un medio de entender el mundo, ¿sí? Es una visión del mundo y una forma de la vida. La cogéis y la hacéis propia, ¿sí? La hacéis propia para un modo de vida, un modo de pensamiento. Es una forma, una visión del hombre, una visión de la vida. Y en cuanto a esto de los cátaros, ¿cuántos cátaros hay, si hay cátaros o no? A mí me gustaría citar unas palabras del autor de uno de los libros que nosotros publicamos, Juan del Grial, es como seudónimo. Uh-huh. Él dice, refiriéndose a la Inquisición, parece que no había quedado nada de los cátaros, como todos exterminados, pero yo lo diría más, estoy citando sus palabras literalmente, no ha quedado nada en el mundo aparte del catarismo. Entiendo, pues te entiendo. Muchos son. No se ha quedado dice, nada más aparte del catarismo. María, esta es la idea. María Germán, que los cátaros tienen una descendencia divina, ¿no? Que María Magdalena llegó al sur de Francia, ¿sí? Sí. Y tuvo descendencia de Jesús, el Mesías, sí. Sí. Y que los cátaros eran descendientes, eran el cáliz, el grial que guardaba. Sí, sí. ¿Sí? ¿Eso es así? Para los cátaros, María Magdalena, podemos decir, la madre de la escuela cátara, en una manera, enseñadora del amor divino, de enamoramiento al Cristo. ¿Estáis enamorados del Cristo vosotros? Totalmente, sí. No puede ser de otro modo. Al Cristo, María Magdalena, ella presenta, y también tenemos una publicación que habla sobre este tema de María Magdalena. María Magdalena, sagrada locura de amor, ella estaba talmente enamorada del Cristo, con una locura más allá de cualquier límite. Esto es la escuela que presenta María Magdalena. Está muy bien. Bueno, pues hemos conocido de alguna manera, de forma muy somera, esa cultura cátara hoy representada por esta asociación que nos acompaña en Tierra de Sueños. Cualquier persona que quiera extraer mayor información de esta cultura, de esta tradición, entiendo que hay una página web. Pues María Solar, muchísimas gracias. Un placer. También, para nosotros. Gracias. Germán Kornichut, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Esperamos. Hasta próximo. Hasta la próxima ocasión.